Espero que se la hayan pasado excelente esta semana. Primerita semana de marzo. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo van empezando este mes? ¿Ya están preparados para lo que se nos viene? ¿Nadie sabe lo que se nos viene? Bueno, muchas películas, muchos libros, muchas canciones, muchos comebacks, muchas cosas. Pero antes de todo eso, déjenme me presento. Yo soy DJ Luz y durante las próximas dos horitas voy a estar con ustedes acompañándolos en este programa que se titula... ¡Redobles, por favor! ¡Así es, Sonia la Mexicana! No es cierto. No, en realidad se titula... ¿Redobles de nuevo? ¡Ay, no más! ¡Ese cumbión! ¡Sí! Así es, gentecita bonita, yo soy DJ Luz. Esto es Hoy Nomás Ese Comión y lo escuchas solamente en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Durante las próximas dos horas vamos a hablar de películas y de libros acompañados de la mejor música de K-Pop. Acabamos de escuchar a ITZY con Dala Dala. Esta es su nueva canción. El día de hoy yo creo que vamos a estar poniendo solo cancioncitas nuevas. Probablemente, así se los advierto. Permítanme mandar saluditos a todos los que estén escuchando este programa o que lo vayan a escuchar en algún momento. ¡Sí! Ok, también saluditos para los que están conectados en el chat general, para los que están conectados desde Facebook, para los que nos están escuchando en kpop.es, muchísimas gracias, y para los que están en TuneIn. Besos sonadores para todos ustedes, saluditos, y espero que tengan un excelente viernes, porque sí, ya es viernes. Sí, yo sé que muchos lo habíamos estado esperando, sobre todo porque hubo estrenos en el cine este pasado jueves para amanecer viernes, y saben de qué película les estoy hablando. Captain Marvel por fin llegó a los cines. Más adelante les estaré platicando porque yo no voy a ir a verla y porque no me interesa tanto, pero igual ya saben que en este mundo debemos de aceptar la opinión de todos y los gustos de todos, por eso no nos ponemos exigentes y de todas maneras vamos a hablar de ella. ¡Sí! What the fuck? es que a mí no me gusta tanto, entonces no iré a verla. Pero sin embargo, sí vamos a hablar de ello. Bueno, tengo que revelarles algo, porque este programa, digamos que no está en vivo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, pero de verdad tengo una semana extremadamente agotadora. Agotadora y demandante, que es lo peor. O sea, aparte de todo el cansancio, demandante la porquería, ¿verdad? Por eso, aunque estoy aquí, no estoy aquí, vengo desde el pasado. O sea, es como volver al futuro. Bueno, en fin, tengo muchas noticias que platicarles el día de hoy. Tengo, por supuesto, los dos libros de los que les vamos a hablar, pues este viernes. ¡Suki! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, caramba! Así es, mi queridísimo Bart, pues vamos a tener varias cositas el día de hoy y espero que se la pasen súper, súper bien, que se diviertan, que les guste, que amene esta mañana de viernes. Casi son las, pues unas horas en el momento, no sé qué horas exactamente, pero aquí estamos. Este programa se transmite de más o menos de 10 a 12, así que quédense conmigo durante las siguientes dos horitas para seguir platicando de todo esto y mucho, mucho más. Yo soy DJ Luz, esto es, les repito, hoy nomás ese comión. Y nos vamos a ir con lo nuevo de Chidli, señorita. Y ya volvemos. Besos. ya estamos de regreso y vamos a hablar de una noticia impactante que a todos nos tomó por sorpresa y que quizá era algo que necesitábamos, que nos hacía falta y que es una sorpresa muy, muy grata. Estoy hablando de que en esta semana, no recuerdo exactamente el día, pero en esta semana se dio a conocer que la segunda parte de la película de Maléfica, sí, Maléfica 2, se estrenará este año. El estreno se adelantó algo así como 8 meses. Se tenía planeado estrenar hasta el 2020, pero ahora la van a estrenar el 18 de octubre de este año. What the fuck? ¡Achí es! Vamos a tener por fin en nuestras manitas, no literalmente, pero sí vamos a poder ver la segunda parte de esta muy, muy buena película que hizo Disney. Maléfica es una película, bueno, por lo menos Maléfica 1, ahora llamémosla así. Es una película que se estrenó el 30 de mayo del 2014 en la Ciudad de México. Recaudó a nivel mundial 758.5 millones de dólares. Y pues nos cuenta la historia que conocemos de la Bella Durmiente, no precisamente como ya todos la conocíamos. Esta fue la primera vez que Disney se aventuró a hacer un live action, y creo que le salió muy bien, y después de esto ya fue como el boom de todo lo boom, bueno y buenísimo. Ahora me van a permitir un segundo, les voy a poner la siguiente canción porque voy a contestar el teléfono. Los voy a dejar con Tomorrow Together, Chrome, y ya volvemos. Nobody can understand. But it's you. Oh, I'm so baby, yeah, you're nice, right? Lo ven, si les digo que este trabajo no me está matando, pero sí está exigiendo demasiado de mí. No me refiero a lo de la radio, me refiero a mi trabajo. Pues mi trabajo. por cuestiones de tiempo voy a tener que reducir el siguiente programa a solo una hora. Prometo que se los repongo la próxima semana. Sí, se los prometo. Bueno, vamos a hablar de otra noticia que me cautivó y me enojó al mismo tiempo. Voy a tomar el siguiente espacio para hablar desde la... pues propuesta que están haciendo los chicos de Marvel Studios, porque ya sabemos, o bueno, habíamos escuchado los rumores de que pues Black Widow iba a tener su propia película, y creo que hubiera sido más acertado que la sacaran antes que Captain Marvel. Black Widow es un personaje que ya conocemos, un personaje al que pues ya le hemos tomado cariño, y Captain Marvel realmente es como ¡pum! O sea, nos la sacaron así como ¡pum! De inmediatamente, así como de... O sea, espérate, ¿quién es esta vieja? esa es una parte de la... Pues, ¿por qué yo no voy a ir a ver Captain Marvel? Pero bueno, no hablemos ahorita de Captain Marvel. Lo que les voy a hablar es de que se rumora quién será la protagonista de la película... Bueno, la coprotagonista de la película de La Viuda Negra. Así ya empezaron los cats, ya empezaron a decir... Oye, no, yo quiero esta actriz, necesito esta actriz para el papel, así va a ser la cosa, lo necesito, sí. Bueno, pues para no hacerles largo el cuento, se dice, se comenta, se rumora en los pasillos... que Emma Watson podría ser la coprotagonista de esta película, ya que los informes señalan que en Marvel Studios realizaron audiciones para un papel físicamente demandante de una mujer patea traseros del estilo James Bond 007, y pues que Emma Emita Bebé es la candidata favorita. Dos cosas por las que no me gusta esta idea. En primera, porque yo tampoco planeaba ir a ver Black Guido o La Viuda Negra a los cines. Me iba a esperar a que saliera en televisión y ya poder verla. Pero si realmente Emma Watson va a ser la villana o la coprotagonista, como lo quieran llamar, esto me obliga como fan que soy de Emma Watson a asistir a los cines, a ir a dejar mis 79 pesitos, 140 si voy a la sala VIP al cine, para poder ver a Emma Watson siendo la villana de una película. ¡Ay, caramba! Y yo no puedo decir nada más que par con esa frase no haya podido expresar, porque realmente me altera, pero me divierte, y luego me enfurece, y luego me emociona que ella sea candidata y que su nombre esté sonando. Sería muy bueno, pues para verla en este papel, hay infinitas posibilidades, y eso abre mucho, mucho, mucho mi mente y mi percepción de lo que puede llegar a ser la película de La Viuda Negra. Ahora es con Jennie de Blackpink y esto es Solo. You got me like. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, your girl now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. That's how I'm getting down. Destined for the center crown. Sing it loud like. Ego namo gam na gam na love story. Otun salendo, otun name me. Give me running so low. Bitch, running so low. I'm going so low. Ok, ok, tal vez lo de lo que vamos a hablar enseguida no tiene tanto que ver con el cine, pero ¡carajo! Sí, realmente tiene que ver con el cine. A lo mejor muchos de ustedes son todavía muy jóvenes y no tuvieron que experimentar lo que era un lugar donde tú ibas, rentabas películas, rentabas videojuegos, comprabas películas, comprabas DVDs, hacías cambios, pedías películas, algo así como Mipsop, pero de las películas. No sé si alguno de ustedes recuerdan lo que era un Blockbuster, este local o lugar, marca, donde era lo que hacían. Tenían un montón, chorro mil películas que tú podías ir a rentar. Porque sí, mis millennials, hace algunos ayeres tú todavía tenías que ir a rentar tu película. Antes de que existieran todas estas plataformas de streaming, que existiera Netflix, que existiera Cinepolis Click, que existiera Amazon Prime, que existiera todo eso en internet donde se pueden ver películas. Que antes de que existiera incluso el internet así como muy veloz y que pudiera subir una película completa a, pues ilegalmente, real, es la verdad, a internet, existía el Blockbuster y uno iba así con sus papis bien lindo, uy, y te rentaban una o dos películas, llegabas a tu casa, las ponías en el DVD. A los que nos tocó todavía VHS, pues era, podías rentar la película por 24 horas y la veías 1, 2, 3, 4, 5. Luego había que regresarlas, obviamente. Pues para aquellos que sí me entiendan o para aquellos que no lo sepan, Blockbuster es una cadena que poco a poco fue desapareciendo porque pues ya no era tan rentable esto de las películas. También rentaban videojuegos porque había personas que pues no tenían para comprar un juego como tal, entonces iban y lo rentaban, jugaban un ratito, se lo echaban en unas cuantas horas y luego lo regresaban a la tienda. O tú comprabas un videojuego, lo terminabas y decías, ah, ya no quiero jugar esto, ibas y hacías cambios. También se podía hacer cambios en Blockbuster de juegos. Entonces, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que tengo una mala noticia, porque el último Blockbuster de Australia, el último Blockbuster de Australia, ya cerró sus puertas. Este era el país que aún tenía la marca, dejando al de Bend, Oregon, como el huerfanito. Ya solo existe un Blockbuster en todo el mundo y está en Bend, Oregon. Este Blockbuster de Australia era una gran tradición y pues fue realmente el último Blockbuster del mundo, de la tierra, del universo. Ya no existe Blockbuster, ahora sí es como oficial. Sí, sí, hay todavía uno en Oregon, pero ya no, no crean que va a durar tanto tiempo. Este Blockbuster de hecho tiene su cerveza conmemorativa, así que lloren, lloren, porque el Blockbuster se cerró. Es que ya yo antes era súper genial ir a rentar películas con tus daddies, ibas y las rentabas y todo era súper lindo. Yo no sé si alguno de ustedes ubique la película de El Camino hacia el Dorado junto con Lilo y Stitch. Son las dos películas que yo creo que con mis hermanos más veces rentamos en el Blockbuster y eran las que más poníamos. Vámonos con WhatsApp y 30 y ya volvemos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 사나이 간연인 심청이 한 번씩 주위를 둘러봐 나는 아파도 모르고 있잖아 You make me loyal, you make me hero, you make me genius 주는 게 많아 근데 왜 너만 불행해질까 나를 위해서만 숨을 쉬니까 너무 외로워 보여 나는 멍청해 내가 멍청해 너를 흔들린 싸가지 싸가지 yeah, yeah. 악마의 속삭임 욕심을 널 밀어내니까 내가 늦더라도 기다리지 마 I make you patient, I make you puppy, I make you hungry 주는 게 없지 근데 왜 나도 불행해질까 Buena rola, Dade. Esta muchacha guasa. No sé cómo se pronuncia realmente su nombre, pero vaya, vaya que es buena la rola. Voy a mandar saluditos a todas las personas que me están escuchando esta mañana de viernes. Gracias por estar aquí conmigo. Les recuerdo que así como que en vivo, pues no estoy. Y que hoy solo voy a poder transmitir una hora. Ya sí, no me golpeen, pero de verdad solo quería venir a hacer el acto de presencia y que vieran que de verdad tengo muchas, muchas ganas y que no quiero que me corran. Es que lo concierto casi no me corren. Por eso yo el día de hoy estoy aquí como pues presente, pero no tanto para poder traerles toda la información, para poder ver que ustedes vean que hoy nomás ese cumbión sí es un programa que es esa palabra que se me acaba de ir de la mente, pero que te dicen tus jefes que tienes que tener ¿qué? Responsable, sí, es un programa responsable. Y como lo responsable que soy, bueno, quiero compartir con ustedes una noticia que me enteré el día de ayer jueves. Hablando pues en que pues ya, supongamos que ya hoy es viernes el día que estoy grabando esto, pero no. ¿Qué creen? Que ya así es, después de muchas, muchas especulaciones y muchos decir que sí, que no, que quién sabe qué, que de esto, que el otro, pues ya es oficial que Disney está preparando el guión para el live action de The Little Mermaid, o sea, La Sirenita. ¡Woo! A ver, ¿dónde están mis aplausos? Cuando lo necesito, necesito aplausos. Fuegos artificiales. Y, por último, risa malvada de Úrsula. Bueno, no es Risa Malvada de Úrsula, pero ¿quién no recuerda el clásico, la clásica canción de Úrsula con Ariel cuando le va a quitar su voz? De pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Este quiere ser delgado y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Lo siguió. Bravo, bravo, bravo. Realmente estoy muy contenta por esta noticia. El casting o el cast pues anunciará estas próximas semanas. Y por fin vamos a saber quién será Ariel. ¿Qué actriz representará a la pequeña sirenita, a Ariel, a esa pelirroja que todos amamos? Espero sinceramente que no vayan a hacer esto de la inclusión. O sea, no tengo nada contra las personas negras. De hecho, yo siempre he querido tener, bueno, cuando quería tener hijos, quería que tuviera un hijo negrito, tener un amigo negrito, no sé. O sea, sí, pero por favor, no vayan a hacer lo mismo que le hicieron a Starfire en Los Jóvenes Titanes. Por favor, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta encontrar a alguien perfecto como lo hicieron en Aquaman para la reina Mera? Bueno, princesa, en este momento todavía no era reina. Pero es que así, o sea, tal cual la cosa como es. Y les aplaudo. ¡Vámonos! Con la siguiente rola. Esto es de Kay, miembro de Shiny. I wanna be fit so G.R. y Jeff el Pemas. baby, yeah, you're a nice surprise. Y mandemos de nuevo saluditos para quien se esté conectando en este momento y esté esperando escucharme. ¡Pues aquí estoy! Nadie respeta el trabajo de uno. ¿Qué es esto? Ok, vámonos con la última noticia como de cine. Aunque no tiene tanto que ver con cine. Esto es sobre una serie, porque se acaba de confirmar, bueno, el día de ayer confirmaron que la serie de The Lord of the Rings on Prime, del Señor de los Anillos, se llevará a cabo en la segunda era de la Tierra Media, perdón. Esto sería, perdón, en un periodo de 3.441 años, donde veremos cómo se crea el anillo, además del nacimiento y la caída de Sauron, y técnicamente, pues sería como una precuela de las películas de Peter Jackson del Señor de los Anillos, y también lo que hicieron del Hobbit. O sea, es como todo antes de todo eso. Va a tener serie para todos aquellos que sean fans de la temática, de lo que tiene que ver con el Señor de los Anillos. Pues aquí lo van a tener, mis chavos. Sí, va a haber una serie. Hablando de series también, no sé si ya se enteraron, pero Netflix va a llevar a, pues, su formato en serie el libro de... ¿cuál era el libro? Es un libro que así como que no me gusta mucho. A ver, déjenme pensar. No, la Netflix, no me acuerdo. A ver, ¿sabe? 100 años de soledad. ¿Sí será ese? Bueno, no lo dudo, los libros de Pablo Coelho los van a llevar a la pantalla en un formato de serie, obviamente bajo la cadena de Netflix. Netflix va a llevarlo a serie. También, pues, va a haber muchas nuevas noticias respecto a Netflix después de que tuvo, pues, ya presencia en los Oscars. Yo creo que muchas de las películas próximas, pues, van a estar chidoris y tienen que estarlo. Tienen que ser interesante lo que nos ofrezca Netflix, porque de repente quiero que Netflix meta en sus pantallas más películas que series. ¿Por qué? Porque una serie te demanda tiempo y te demanda estar pegado, pues... La última serie que yo vi en Netflix, actualmente estoy viendo Once Upon a Time, o Érase una Vez. Sí, ya es viejita, está completa. Eso me gusta porque así no tengo que estar esperando nuevas temporadas, como pasó con Supergirl, que está en Netflix, pero no está la última temporada, entonces tengo que esperar a que salga la nueva. También me pasó con un drama que estaba viendo en Netflix, donde sale Chan Yol, Recuerdos de Alhambrada, o no sé cómo se llama el pueblito. Decepcionante al final, realmente me decepcionó bastante. Estaba muy consternada porque gasté un poco más de 16 horas de mi vida pegada a una pantalla, ya sea televisión, computadora o celular, viendo esta serie, y al final, pedorro, sí, sigo muy enojada. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? 아직 알았다면 어땠을까 생각하게 돼. Este pequeño momento para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Contamos con página de Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, que realmente usamos poco. Tenemos una página alterna titulada en Facebook K-Pop México. No es cierto, esa no es. Station K-Pop México. Ay, de veras, sí necesito unos golpes. Sí, ya sé. Sí, bastante, bastante malito mi... Ay, ya sé, ya entendí que la cagué, hombre. Relájate. Ok, tenemos, ¿qué les estaba diciendo? Sí, Station K-Pop México es una página un poco más dedicada a los programas que tenemos en la radio. Y pues ahí también recuerden que yo hago como recomendaciones de libros. Lo pueden, pues las pueden ver ahí. Las pueden checar ahí. Y pues los voy a dejar con la siguiente rola mientras yo tranquilizo a mi perro. Esto es Dreamcatcher con Piriri y ya regreso. Yeah. 아무 소리 없는 꿈 온종 나를 보는 눈 yeah, I don't wanna go 너를 찾고 있는 중 yeah. 놓치고 싶지 않아 내 그 손을 받아봐 그렇게 쉽지 않아 앞에라고 for a while 처럼 미쳐도 쉽게 말처럼 미쳐도 안 될 말처럼 만처럼 미쳐도 그래 뭐 시간 뛰다 네가 해 주겠지 끊임없이 반복되는 지금 아직도 난 헤매고 있지만 네가 꼭 Acabó el momento del programa. Ya no pude hablarles de libros esta vez, solo les traje noticias de películas. Bueno, lo que me es un poco grato porque había un libro en especial que yo quería comentarles y no recuerdo exactamente. ¿Qué? No recuerdo exactamente el título, pero ahorita acá mi distribuidor de libros me va a decir cómo se llama. Eso va a ser todo por el día de hoy. Discúlpenme de nuevo por no poder estar en vivo con ustedes. Pero espero que tengan todos un excelente fin de semana. Que tengan un excelente viernes. Y pues aquí nos vemos el próximo viernes. Por ahí también el próximo martes. Recuerden que tengo Sony a la Mexicana. Un programa dedicado única, exclusiva y deliciosamente a Girls' Generation. Donde solo hablamos de esta agrupación. Y ponemos solo música de ellas. También por ahí tengo una falta porque la semana pasada, bueno, esta semana que pasó, no pude grabar el programa. Esos también son programas grabados, no estoy en vivo. Pero le tocaba el turno a la pequeña de Hyoyeon, que fue la cuarta miembro del grupo en ser revelada por la SM en aquel 2007, en el que descubrimos que iban a lanzar una nueva agrupación femenina. Ella fue la número 4. Así que, pues, no se olviden de escucharme. Estoy por aquí todos los viernes. A veces falta, sí. Pero generalmente, pues me pueden encontrar aquí todos los viernes de 10 a 12 del mediodía, hora centro de México. Y ya tenía los horarios en Colombia y en Perú y en Argentina. Nada más déjenme los checo y se los digo, porque ya ando en eso de que me los estoy aprendiendo. ¿Sí? Ok, mire, en México estoy de 10 a 12 del mediodía, por lo que quiere decir que en los perúes, a ver, tonta. Ay, lo vi cerdito. A ver, si yo estoy un aquí está. En Perú y en Colombia sería eso de las 11 a la 1 y en Chile y Argentina de la 1 a las 3. A mí, DJ Luz, si me quieren seguir, si me quieren conocer, si quieren ver un poco más de mí, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Estoy como luz con doble z guión bajo GG09, luz M, luz_zm-gg09. Ahí me pueden encontrar. Y pues para ya retirarnos, ¿verdad? Muchos besos. Gracias a todos por acompañarme. Saluditos a todos los que están en Tunein, los que están en el chat general, los que me están escuchando en Facebook, los que me están escuchando en kpop.es. Pues gracias y saluditos para todos ustedes. Pues ya, ya me lo voy. Los voy a dejar con EXO, Love Me Shot, y ya no volvemos. Yo soy DJ Luz, o fui DJ Luz, seré DJ Luz. Esto fue ¡Ay, no más ese copión! Y nos vemos aquí la próxima. DJ Luz cambio y ¡fuera! Yeah.